donde el viento ya no sopla más, donde el río está seco para siempre, donde el olvido se quedó a vivir. Si me toca sufrir, yo prefiero olvidar, donde todos los payasos están tristes y la mujer barbuda se afeitó, donde nadie se acuerda de reír. Si me toca sufrir, yo prefiero olvidar, cuando nadie te perdona tus errores, ni tus faltas más graves ni siquiera. Nada era lo que parecía venir. Si me toca sufrir, yo prefiero olvidar, cuando todas las palabras son iguales y el policía le roba a los ladrones. Habrá que curtir, habrá que reír. Si me toca sufrir, yo prefiero olvidar. Y si la muerte viene con tus ojos, si el vino triste viene con tus ojos, al carnaval del mundo no le toca reír. Si me toca sufrir, yo prefiero olvidar. Si me toca bailar con la más fea, si solo llueve encima de mi cabeza, voy a pensar que esta es la peor parte de vivir. Si me toca sufrir, yo prefiero olvidar.